suene el dembow. Pasa en casa.

pare, pare. Ellos chinquilo, mame. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se ha perdido, yo te lo recuerdo. No te lo hacía, ya. Como te venía, ya. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Fuente de Alzheimer. Se te olvidó toda la pizza que te comía en el driveway. De desayuno de cena, te va a la maicena. Y ahora le dices que no estuve en la escena. Para, deja de estar metiendo feta. Si te lo hice, está dentro de la discoteca. Por FaceTime te ponías el cara y tú le tocabas. Dime cuando nos tomamos el old fashion. Ponme un caption. Y al novio tuyo le ponemos los cachos. Yo quiero repetir la dosis. Tú que no y yo que sí. Otro en el jacuzzi. Baby.